Hola Marcela, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Gaby, muy buenas tardes. Realmente tratamos de que lo sean sin tener que pensar, ¿no? Todo lo que nos está, las malas noticias que nos están rodeando, ¿no? Con respecto sobre todo a este presupuesto. Sí, mira, una vez más, uno tiene que decir buenas tardes porque el día y las semanas y los meses y el año lo vamos construyendo cada uno, sacando fuerzas de donde podemos para que sean buenos. Realmente, después de estas últimas elecciones, donde, bueno, la oposición logró triunfar llevando más diputados a la Cámara, uno piensa, sobre todo en los diputados de nuestra provincia, que ante todo, como todo ciudadano, o al menos yo así lo haría, pienso en mi provincia, ¿no? Uh-huh. Y buscar que nuestra provincia crezca felizmente, crezca en obras, crezcan en poder mantener a los jóvenes en nuestra ciudad para que quieran a nuestra provincia, para que quieran seguir estando acá. Y bueno, y evidentemente, una vez más, una vez que algunos llegan al poder, se olvidan desde dónde salieron, se olvidan desde las bases, se olvidan de quiénes los votaron y a quiénes le prometieron determinadas actitudes y determinadas obras que iban a poderse dar en nuestra provincia, sí. Y ahora han sido totalmente anuladas, ¿no? Sí. Vamos a tener que manejarnos todo el año próximo, 2022, con un presupuesto igual a este año, donde todas las proyecciones que se hicieron para el bien común de nuestra provincia quedaron truncadas injustamente. Por eso nosotros hablamos de la irresponsabilidad esta que no tiene límite. No tiene límite porque llegaron al lugar donde están sin pensar ahora, actuando ante la primera oportunidad que tenían de demostrar orgullosamente que son pampeanos y que quieren y hacen el bienestar para su provincia, no lo pudieron hacer. O no lo quisieron hacer, que es lo más triste. Sí, realmente, sí, ¿no? 11 obras que se van a ver realmente frenadas por siempre los intereses particulares, sí, que reinan, ¿no? 11 obras de las más destacadas, ¿no? Porque obviamente repercute y perjudica a nivel general y en particular en cada municipio también de la provincia. Sí, en realidad no pensaron fríamente esta situación, porque, a ver, ¿Quién ciudadano no se ha quejado del tema cloacal en nuestra ciudad y en toda la provincia? Uh-huh. ¿Qué ciudadano pampeano no se ha quejado de cómo están las rutas? ¿Qué ciudadano pampeano no se ha quejado de la falta de rotondas para el tránsito en distintas localidades para evitar accidentes? ¿Qué pampeano no quiere que nuestra universidad pueda tener mayor presupuesto para avanzar en carreras, para avanzar en el bienestar estudiantil y para poder darle una mano a todos los jóvenes que están estudiando acá? Sí. ¿Quién? Realmente yo, esas son las cuestiones. A mí me esto, uno que está también en determinados lugares donde hay un determinado poder, no nos podemos cegar en estas cuestiones. Nosotros salimos elegidos representando a nuestros ciudadanos pampeanos, y en la primera oportunidad que tenemos le dimos un revés total, porque no solamente están hablando de que frenamos a la conducción nacional, le pudimos poner un freno. Olvídense de esas cuestiones, piensen que cada vez que vas a levantar la mano, ¿a quién beneficias o no beneficias? No solamente te llenes el bolsillo, sino mirá al resto, mirá de dónde salís. Y eso es tan difícil, se ve, que para algunas personas pensarlo y analizarlo, que se dejan llevar de las narices porque quieren estar sentados en un lugar privilegiado y haciéndose notar, mostrando toda su oposición a la conducción nacional. Realmente fue muy triste. Y esto duele. Primero te causa una bronca impresionante y después te duele, porque ahora que nuestro gobernador tiene que salir a negociar, a tratar de conseguir que le vayan a ir otorgando determinados préstamos o determinados decretos, no sabemos cómo va a poder hacer para poder nosotros tener la mejora y esta proyección que se había planteado. Porque encima de todo esto, no hay que olvidarse que para poder armar un presupuesto, vos tenés que analizar, ver la infraestructura, analizar todos los pros y los contras, llevarlo a la discusión, lograr que lo incorporen dentro del presupuesto, que eso te lleva mucho tiempo de análisis y fundamentación, porque no podés ni agrandar los números, porque si no de un plumazo te lo sacan, y tratar de estirarlo de la mejor manera posible para que se pueda llevar a concretar estas obras. Y en una simple noche levantada de manos, anularon todo esto. Lo anularon. A meses y grandes tiempos de trabajo de un montón de personas lo tiraron todos por la borda. Es tristísimo. Realmente hoy, analizando loco, después que ustedes me dijeron que iban a llamarme, vos lo analicé y digo, pero la puncha, no se dieron cuenta. ¿Por qué hacen esto? Una terminal que hace cuántos años estamos pidiendo tener una terminal acá en Santa Rosa. Las obras, las cloacas, después salimos, todo es fácil salir a la calle todos los días, andar en el auto y andar renegando por los pozos, andar renegando por el sistema cloacal, cuando llueve, andamos renegando, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de otorgarle el lugar a determinadas personas, nos equivocamos. Y una vez más se demostró, porque las personas que representan a nuestra provincia votaron en contra del beneficio de cada uno de los ciudadanos, de los trabajadores, de todos nosotros, y eso es triste. Ya lo creo, ya lo creo. Hoy también, Marcela, se aprobó el presupuesto provincial y nuevamente la oposición votó en contra, ¿no? Se votaron nada más algunas particularidades, hablaron algunos artículos en particular, pero principalmente también estuvieron en contra, y uno escuchaba algunas declaraciones, por ejemplo, del diputado provincial Martín Arduain, que decía, nos dicen enemigos, repiten titulares, pero tenemos una visión distinta. Me encantaría saber qué visión distinta tienen, ¿no? Y la de no beneficiar a los provincianos, no beneficiar a todos los habitantes de nuestra provincia. Es algo simple. Escúchame, yo hoy leía también y escuché que se sienten dolidos porque los tratamos de que están son totalmente opositores. Es que lo son. Y por eso recaigo en la personalidad y en lo que es la persona humana y en el sentido común. Antes de estar puesto desde un lugar parado para ir en contra de, por el simple hecho de estar en contra de, porque sos de otro partido, porque no te gusta esto, no te gusta aquello, pensá antes las consecuencias que va a acarrear todo esto. Porque no te hace más grande decir, ah, estoy en contra del gobierno que está dirigiendo este momento nuestra provincia. No vale eso nada más. Tenés que pensar cuántas cosas estoy dejando, prohibiendo o perjudicando a cada uno de mis ciudadanos pampeanos que les estoy diciendo que no a este presupuesto. Nadie pensó en eso. Y ahora, qué sé yo, claro, después de las últimas elecciones están pensando, bueno, venimos y arrasamos con todos, porque esto se escucha. Y se sabe, vamos, ahora las próximas elecciones los vamos a desterrar, los vamos a sacar, como las propagandas que hemos escuchado, demos fin al peronismo, eliminémoslo. Son todas palabras que agreden y agredieron mucho. Y ahora nosotros tenemos que estar diciendo, vos que estás en el poder, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No estás agrediendo a cada uno de los provincianos que te votó? Pensalo, porque les estás prohibiendo las mejoras, les estás prohibiendo al trabajador que tenga más fuente de trabajo, les estás prohibiendo un montón de cuestiones por el simple hecho de demostrar que estás en la vereda opuesta. Tal cual, tal cual. Sí. ¿Cómo van a acompañar, Marcela, ahora lo que va a venir desde los sindicatos, no? Me imagino también. Y sí, esto es algo que estamos todos muy preocupados porque, bueno, desde nuestra postura, directamente SADOP viene intentando año tras año también estar dentro de las paritarias con voz y voto y, bueno, presentamos últimamente, antes de la pandemia en realidad se presentó el proyecto para que a ver si por decisión política se presentaba en la Cámara de Diputados y se llevaba adelante. Y bueno, y lamentablemente no fue así, se le dieron otras prioridades a la situación que estuvimos viviendo como todo el mundo, que fue esta pandemia que nos sacudió feo. Pero bueno, tenemos realmente temor como sindicato a que los derechos que fueron ganados hace años sean cercenados, sean puestos en la mira, pues sean analizados como para querer eliminarlos. Y acá, como es todo ir en contra de, no creo que duden en ir en contra de los derechos que tenemos los trabajadores, que los hemos ganado. Eso es una preocupación grande. Y nuestro lugar es seguir trabajando para el bienestar primero y ante todo de nuestros representados, porque también como sindicato uno tiene que ubicarse, ¿no? Nosotros defendemos los derechos, en nuestro caso, de todos los docentes privados. Y después seguir acompañando las políticas que nos beneficien y que nos dejen en una buena posición y con vista de mejoras y más derechos, como lo prometió en su momento el gobernador Cilioto. Así que en esa postura estamos nosotros, preocupados siempre en estado de alerta, como decimos, y uno dice, llaman estado de alerta. Sí, pero tenés que estar atento, porque justo es fin de año y vos viste que termina el año y te dan estos sacudones imprevistos que vos no estás proyectando todo un año próximo porque ya estás cerrando el 2021 y decís vamos a trabajar en estas cuestiones y bueno, y ahora surgen estas decisiones que no benefician a nadie y realmente nos dejan un manto de preocupación. Exacto, exacto. Marcela, por otro lado, también queríamos consultarte, tu opinión o tu semblanza con respecto, porque ha estado en todos los titulares de los diarios del país, con respecto al criterio inclusivo para elegir a los abanderados en las escuelas pampeanas. Mira, esto es una cuestión que moviliza a todos, ¿no? El esfuerzo y la dedicación de los chicos tiene que ser siempre premiado. Se tiene que buscar una manera diferente porque, a ver, uno como padre y como docente, vos vas acompañando el crecimiento del alumno y los vas calificando. Bueno, quieren eliminar las notas, ya sacaron la figura del abanderado, pero el abanderado en sí porta un montón, no solamente la nota numérica, sino un montón de cualidades que van haciendo a la persona que tiene acceso o se la premia con llevar la bandera. Uh-huh. Y esos premios, quieras o no, después tienen la posibilidad de ingresar a los distintos colegios secundarios, de tener un buen promedio para el cierre y el ingreso a una universidad. Y bueno, y todo eso está puesto en una balanza donde se está torciendo, y yo no sé si es la mejor manera eliminar la figura del abanderado o se podría decir ver otras cualidades, otras cuestiones, otras aptitudes, reconocerlas, valorarlas y ponerla bien en situación. Yo estuve de licencia y estoy de licencia en el sindicato y no he podido conversar y analizar bien todo este tema, pero sinceramente deja un gustito medio raro, una sensación rara, porque es cierto, el esfuerzo está del alumno, el esfuerzo, la dedicación. Y hay que ver también los demás alumnos cómo están, porque todos merecen llevar la bandera en algún momento de su vida y en algún momento del año. Todos tenemos actitudes que son muy reconocidas y valoradas. Y a veces tener el cierre nada más que con una sola persona en la bandera y a veces te cuesta un poco que nosotros que hace tantos años que veníamos con esa figura, ahora entender que no va a estar. Sinceramente tendríamos que analizarlo con mayor profundidad y ver si no específicamente sacarla, sino darle la oportunidad en cada acto escolar o en cada momento de que cada alumno pueda ser portador de esa bandera. Exacto. Ahí lo vería más justo yo, ¿no? Sí, que sí, cada sí. alumno pueda ser portador de esa bandera. Porque si a Juancito le fue mal o venía medio mal en una materia, pero se esforzó, logró superarse, es digno de llevar la bandera, porque su esfuerzo está demostrado. O María, que pudo frenar una pelea entre compañeros y pudo hacerlos recapacitar y ser una buena mediadora, tiene todo el derecho de llevar la bandera. O aquellos grupos de chicos que hacen una campaña solidaria para cuidar el medio ambiente o para ayudar a otros compañeros o a otros niños de otros barrios, también necesitan estar en la bandera. Hay un montón de cuestiones que son merecedoras de análisis y poder que cada alumno tenga la posibilidad de tener entre sus manos ese mástil y ser realmente honrados llevando la bandera y galardonados, ¿no? Ese es mi criterio. Habría que analizarlo fríamente. Yo hablé como Marcela. Habría que analizarlo bien en todos los ambientes y cuestiones, porque todos tenemos derechos, porque hay que ponerse también en el lugar de aquel nene que se esforzó un montón y que mira siempre desde la fila al abanderado, hacia el frente, a ver qué siente. Así que hay que saber analizar y poner en la balanza todo, aquel que llegó y aquel que queda siempre ahí nomás, o un poquitito más lejos. Tal cual, tal cual. Marcela, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme, buen comienzo de año pese a todo esto y felices fiestas, y seguimos en contacto como siempre. Bueno, yo les agradezco mucho porque han sido una radio que siempre ha estado presente, nos ha dado la oportunidad de expresarnos ante cada situación, sobre todo este año y el año pasado, que SADOP a nivel nacional ha logrado muchos triunfos para todo el país, y siempre hemos tenido la posibilidad de expresarnos y hacer llegar toda nuestra movida, y ya sea por el sindicato o por como adjunta representando a todos los gremios en la CGT, de poder expresarnos. Que eso también es digno de reconocer en cada uno de ustedes. Y quiero hacer un paréntesis y hoy saludar a todos los empleados de farmacia, porque hoy es su día y ellos están disponibles siempre para atender a cada uno de los ciudadanos que va por busca de un remedio y aliviar la pena o la angustia que esté pasando. Así que un feliz día para todos los empleados farmacéuticos y a ustedes les deseo lo mejor, éxito y seguir juntos de aquí en más para lo que venga y lo que depare y las nuevas noticias. Y que sean buenas, sobre todo. Tal cual. Abrazo grande, Marcela. Gracias. Abrazo grande. Chau. Ya. Hasta luego.